Estos son cuentos literarios. Y el más pequeño de los hermanos se encontró también con un caminante. ¿No te gustaría ser sastre? No puedo disparar, porque mataría también a la princesa. Magia, aventuras, historias. Próximamente, aquí, en Radio UPN Querétaro. Dando voz a tus ideas.